Economía, Principal Foundation y el Banco de Chile. Descúbrelo este 8, 9 y 10 de junio en pymeday.cl. Cuando nos volvamos a encontrar, los abrazos serán más largos. Por ahora, demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¿Ya? Oye, ¿viste la última de Miguel Bosé? Mueve tus nalgas, ¿qué hizo ahora? Subió un tuit. Parece que está en Ginebra, en Suiza, y entonces una foto de una calle donde todo el mundo camina y dice: aquí estoy en el lugar donde no se tragaron la mentira de la pandemia, como el gobierno español. Y su mamá murió de COVID. Cáchate lo perdido que está Bosé. Mueve tus nalgas. BCI Beneficios para ti está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Inigualable entonces el talento de este muchacho Miguel José. 9 grados, ¿ah? 9, y algo. Oye, ¿y verdad que mañana la mañana va a ser más frío que hoy día? Sin temperatura, cero. O sea que... no va a haber temperatura. No, pero eso es mejor, es mejor eso a que sea poca. Hay gente que lo piensa así. Yo creo que la temperatura no se manifiesta, es tímida. No me parece bien, ¿ah? Porque eres tibio y no frío ni caliente, vomitaré sobre tu boca, decía la Biblia, ¿no? Oye, estoy mirando y no se ve lluvia por lo menos los siguientes 10 días. ¿Estás mirando por la calle? Sí, esto. Yo tú sabes que miro hacia el norte y logro descifrar rápidamente, por lo menos 10 días para allá. Nos señalan que en Camarines, sí, aquí emerge el torito, el potro. Aquí viene Miguel y Iván Gerardán. ¿Cómo les va, compañeros? Aquí al borde del gramado saludamos a todos los abonados de Esto Tampoco es Plaza Italia. Se la comió, Nanito, ¿ah? El lobito. Sí, pasó. No le puso fanfarria. Oye, se la comió. Un día acontecido en el sentido político, ¿no? Hoy día cambio de gabinete, no sé por dónde va a partir Miguel, o partimos como siempre con los números. Sí, ¿no? Miguel, estamos con pero era muy curioso. Porque estaba viendo un canal en directo, ahora sí, y todos los periodistas achoclonados, tratando de entrar a La Moneda, hace como distancia social cero, adentro tratando de colocar distancia social cero. ¿Para qué hacer esto si puede haber sido todo telemático como le gusta? O un WhatsApp, por último. ¿Por qué la pompa llevar a todos los ministros? Sí. ¿Qué? ¿Cuál es la idea si tenemos en realidad... que estar con distancia social? ¿Cuál es la idea? Sí, y en realidad, para lo que fue, bastaba con que hubiese un tuit desde la cuenta oficial del gobierno, porque no le mintamos a la gente, esto no fue un cambio de gabinete. O sea, claro, en la práctica fue un cambio de gabinete, pero en el fondo fue, a ver, ¿cómo le podemos decir? Fue una sillita musical, porque ni siquiera daba para enroque, porque el único que va dejando en rigor el gabinete, el equipo político del presidente Sebastián Piñera, es el ex ahora ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Ya vamos a estar comentando eso porque los demás, todo fue como una cita musical, como un pasito para el lado y en el fondo se cambiaron de oficina, ¿no? Un pasito para adelante, para atrás. Pero yo creo que ser presidente del Banco de Estado, sana costumbre de abrir este bloque con... Estamos hablando al mismo tiempo. ¿Cómo? No, decía que tal vez en el caso de Sebastián Sichel, que fue sacado de su cargo y puesto en la presidencia del Banco Estado, tal vez, bueno, yo sé que esos cargos tienen algún rol ministerial, como en los de Corfo, pero no pasa nada, pues, papi, o sea, ese fue el más degradado, creo yo. Pero yo tengo una interpretación tengo una interpretación completamente distinta que te lo voy a decir cuando lleguemos a este tema, Marco. Vamos con lo otro. Perdón. Sí, no, pero por eso también complementando, no, también tengo una teoría cuando llegamos a lo otro, pero por eso decía que Sebastián Sichel era el único en el fondo que, entre comillas, damnificado porque dejaba ser parte del gabinete. Pero para comenzar, obviamente, con las cifras respecto de la pandemia en el mundo y en nuestro país. Por segundo día consecutivo, Chile anotó más de 80 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de decesos ya se eleva hasta los 1.356 casos. Ahora, siempre hay que hacer la diferencia ahora en adelante con el nuevo protocolo donde se incluyen los casos probables. Según el último balance entregado por el MinSal, 81 personas perdieron la vida, pero de ellas, 50 corresponden a pacientes con síntomas que fallecieron con un test de PCR pendiente. De ahí hay que hacer el balance, pero claro, de los 81, más de la mitad, es decir, 50, ya uno podría establecer que fueron netamente murieron producto del virus. O sea, se anotaron no se puede también 4.664. Claro, no se puede asegurar. Pero por te eso comentaba yo te decía que ayer, se anotaron 4.664 casos nuevos. Sí, Miguel, yo te decía ayer de que es útil el tener ese dato para más o menos saber, tal como lo contábamos hasta antes de ayer, si es que la cifra va subiendo o bajando, se le resta los 50 a los... ¿Cuántos fueron? ¿80? ¿El total? 81. Ya, 81. Queda una cifra que es más o menos similar, incluso un poco menor de la que teníamos antes, así que uno podría tener una luz de esperanza de que está bajando un pelo la cantidad. Pero bueno, es solo eso, una luz. Sí, de todas maneras. Dale nomás porque tenía el sí, retorno el caso más de los lento que... El delay es como de 20 minutos. Hace media hora que te dijimos esto, ¿ah? Eso le iba a comentar, pero... ¿Pero quién es? ¿Soy yo? Nosotros ya despedimos el programa hace rato. Ya están ahí en la sobremesa. Ya, sigue tú. Sí, bueno, no, para terminar, me ha costado dar el balance respecto de los contagios. 4.664 casos nuevos, con lo que el total de infectados con COVID-19 desde el inicio de la pandemia llegan a 118.292. Ya. Muchas gracias, Miguel, por ese informe. Del medio delay. Oye, pero, sí está compleja la cosa, no nos había tocado, ¿o sí? Tanto no. ¿Qué cosa? Pero, oye, nosotros con Marco ya estamos a viernes, ¿ah? ¿Eh? ¿Tú qué día estás ahí? Estamos en el futuro, ¿queréis preguntar algo? Estoy jueves en la mañana. Ya, yeah, perfecto. Oye, vamos a una canción y después echamos otros temas entonces. ¿O hay algo más que relacionado al COVID-19 que sí quisieras comentar? No, con eso estamos. El resto ya sería complementar informaciones. Ahora, tenemos disponibles 323 ventiladores disponibles para estar atentos. Mientras ya, que los conectados a ventilación mecánica ascienden a 1.261. Acabo una cosa, mira. Tú preguntás, tú dais toda la noticia y nos decís cambio. Dice, y ahí nosotros adelante, nos metemos. Adelante, claro, estudios. Dice, adelante cancha, adelante ya cabina. Claro, y ahí nosotros metemos la cuchara, porque si no, esto, como estamos en lugares distintos del estadio, es imposible ponernos en situación. ¿Te parece? Partido, Miguel, internacional, además, estoy lejos. Sí, pues está bien. Vamos a una canción, cambio. Bien, canción ahora, Marcelo, cambio. Ya, correcto, vamos a una canción, quería decir algo del COVID, pero vamos a la canción primero. Just become the love you have. Thank you very much. Bueno, ahí está la zona mixta, Miguel Iván. Nos comentará ¿Están entonces. ¿Están ahí o está Carol Borrejón allá con Intensamente? Ahora parece que ahora mejoró la cosa, ¿no? Sí, parece, reinicié. Vamos a ver el internet. Ahí está, perfecto. Ya, entremos al tema, entre comillas, del día, que es este supuesto cambio de gabinete que realizó el gobierno en esta jornada de jueves, que en rigor involucró la renuncia de tres ministros a sus cargos y la llegada de Claudio Alvarado. Uy, que muchos cuando lo veían decían, bueno, ¿y quién es este señor? ¿De dónde salió? Bueno, él tiene una vasta carrera política. Hasta hoy por la mañana, o ayer en rigor, se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile. Bueno, y ahora se suma en reemplazo de... Va a cubrir ahora la Subsecretaría General de la Presidencia en reemplazo de Felipe Ward. Vamos a ir rapidito con los cargos. En Raya Palazoma, Claudio Alvarado, decimos, de la UDI, pasó a la Secretaría General de la Presidencia. Cristian Munkever, de Renovación Nacional, pasó a Vivienda... a Desarrollo Social, y Felipe Ward fue cambiado de Sexpress al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Acá hay dos cosas antes de entrar al detalle de Sebastián Sichel. Decían internamente, hay voces extraoficiales que lo han confirmado, que había una especie como de pugna interna en el oficialismo para tratar de potenciar el proyecto político del presidente Sebastián Piñera, que en Renovación Nacional estaban un poco como molestos, estaban inquietos porque no había participación de su partido en el comité político, que se realiza todos los lunes por la mañana y que en el fondo es como la cocina más directa de las decisiones que se toman con el gobierno. No habían representantes de Renovación Nacional, entonces claro, como un guiño para calmar un poco las aguas internas, habría sido esta idea de incluir a Cristian Munkever, que como sabemos es de Renovación Nacional. Y en el caso del exministro Sebastián Sichel, que es independiente, que está en Desarrollo Social, y lo complejo de esto es que él había sido el mejor evaluado del gabinete. Él tenía un 50% de aprobación, también, según CADEM, obviamente, también era el que figuraba como de los ministros más conocidos. Cuando él partió, como identificación ciudadana tenía un 12% y pasó a un 70%. Obviamente, a raíz de la pandemia y también como un poco vestigios del estallido social, tuvo harta participación con las medidas sociales que se estaban tomando. Lo que, por un lado, dicen que lo que le podría haber ahí como pegado como un rajuñón fue la distribución de las cajas sociales de alimentación. Vale decir que aquí la responsabilidad es bastante compartida porque habían varios ministerios que estaban entre medios, sin ir más lejos Hacienda y también los municipios, quienes eran los que estaban encargados de la logística y la distribución. El hecho que Miguel, haya pasado, sí. Pero no hay ninguna explicación oficial, no hay un discurso que diga estos cambios se hacen por esto, para potenciar esto, para qué sé yo, no hay ni una razón. No, la verdad, como oficialmente no, uno puede inferir ciertas cosas que de las cosas que se están dando. Por ejemplo, en el caso de el exministro Sebastián Sichel, lo que se estima es que pasó al Banco Estado por salir al rescate en el fondo de los créditos FOGAPE. Sabemos que están estos fondos de garantías para las pequeñas y medianas empresas, que son para salvaguardar un poco la merma que le ha dejado el no poder producir a raíz de la pandemia. Lo que se estima o piensan es que un cambio de dirección debe flexibilizar un poco. Sabemos que el Banco de Estado es administrado por el gobierno y que en el fondo no sea tan estricta la actual política que tenía el banco para entregar créditos, también la distribución de la cuenta RUT, que para muchas personas, por ejemplo, ya dicen que una de las primeras medidas es sacar ese pequeño interés que tiene para hacer giros y para consultar saldo. En el fondo es como para llevar el banco a una vertiente un poco más social a raíz de la pandemia. Todas estas son especulaciones de analistas políticos, de la oposición, pero claro, nunca va a decir eso el presidente. Especulemos entonces. Yo creo que a diferencia de lo que se ha planteado, esto lejos de ser un castigo o un descenso en la carrera de Sichel, es todo lo contrario, es un empujón, porque desde el Banco Estado, especialmente ahora, puede empezar a tener un rol súper importante en ese tipo de ayudas para las pymes, en otro tipo de créditos y de, entonces puede ser aún más lo que la figura que estaba bien valorada se crezca más, pensando en un futuro político más importante. Adelante desde la cancha, Marco. Bueno, acá dicen que el otro día en Camarines, cuando tenía una fuerte indigestión, alguien le gritó: ¡te estás limpiando! ¡Te estás limpiando! Claro, puede ser visto como algo positivo cuando uno tiene dolores estomacales y expulsa, pero no tengo idea si eso pasa en el caso. No entendí la fábula. Es una metáfora, no una fábula, Marcelo, eres periodista. No, pero es que es limpiando una expresión argentina, vos. Claro, te estás limpiando. Yo creo que, a menos que exista un... Es cierto, si existe un plan concreto, una especie como de viga maestra para que esta cosa se reactive... puede ser, pero este señor está en desarrollo social, ¿no? Sí. Antes estaba en Corfo. Entonces, está en Corfo. ¿Cuál es la explicación, además, política de esto? ¿Es el mejor hombre que tenían para eso? No sé. Habría que ver que, como no hay mucha explicación, más allá de la pompa, el boato, como dice Iván, y el jabón. No hay mucha explicación más allá de estas frases lindas: Chile está hecha de desafíos y estas cuestiones que le gusta decir a Piñera. Uno puede decir ya, ok, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué lo pusieron en esa posición? ¿No? Claro, ¿cuál, yo tampoco, ¿de qué va a jugar obviamente este señor? ¿Es defensa o es atacante? ¿De qué? Yo, sin tener muchas certezas tampoco, solo desde mi pequeña tribuna de opinión, desde la zona yo creo mixta, que no le hace decirlo tan bien a nivel político. Ahora, la gente por redes sociales, claro, hacía el balance y decía, pero claro, este es el sueldo que tiene el presidente del Banco Estado, pero en política no todo es plata, pues. Entonces él ya venir de Corfo, entrar al mundo político, estar bien evaluado y de pronto salir del gabinete, yo creo que es más lo que le resta que le suma, porque pierde exposición, pierde la capacidad de avanzar, de eventualmente seguir por esa misma senda del servicio público. Y lo otro, que también decían que en esta misma lógica que yo les decía que en el comité político querían tener Renovación Nacional un representante, siempre les chocó un poco que en el contexto como politiquero, que él fuera un afuerino, porque él era independiente, había tenido pasado demócrata cristiano, y el hecho que no fuera como del linaje político histórico de los que están ahora gobernando, siempre les chocó un poquito. Bueno, mira, yo creo que solo el tiempo nos va a dar luces de si, maldita daga. Si es que Sichel se hundió en esto o sobresalió de aquí en adelante. ¿De quién más? En todo caso, es una especie como de pequeña movimiento que no debiese darnos demasiado. Llevamos demasiados minutos analizándolo en realidad. Sí. Oye, y ahora cortito, antes de pasar a la siguiente canción, todos, claro, cuando especulaban por el cambio de gabinete, era un poco, imposible pensar que iban a sacar al ministro Mañalitz, pero al igual algunos tenían la esperanza de que hubiese un movimiento, o no del ministro, tal vez del subsecretario o de la subsecretaria. Tanto fue así que de todos los ministros, el único que no estuvo ahí fue Mañalitz. No sé si se fijaron en la fotito. Estuvo hasta la primera dama en la foto oficial del gabinete y no estaba Jaime Mañalitz. ¿Lo castigaron, dices tú? No, yo creo que blindado, pero a más no poder. Estaba, se nos obligó a avisarle. Pero son solo amigos. Está blindado de sus amigos. Espérate, ¿y te diste cuenta si estaba Julio Isamit? Por favor, dime que estaba. Por favor, dime que estaba. Estaba Delgado. Sí, me costó reconocerlo. Escucha, ya, vamos a sacar. Vamos a sacar. Un pilar fundamental de esta nación. Bueno, ya, dale. Vamos. Canción. Ah, una nueva, ¿eh? Ah, vamos a bailar solito. De nuevo, Kiss. On the floors are Tokyo Ho, down in London town to go-go. With the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing all with myself. When there's no one else inside, I think the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. Nothing to prove, but I'm dancing on with myself. If I looked all over the world, and there's every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask the world to dance, and I'd be dancing on with myself. Another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. Dancing with myself, una gran canción, sí, entonces. Bailando con uno mismo, tú sabes más o menos por dónde va el concepto, ¿no? Wow. Sí. Pues. Sí. Lo sabemos. Bueno. Muchos están ahora en la cuarentena, en soledad. Sí, por supuesto. Como vos. Oye, ¿algún dato, vos, alguna, alguna noticia más de, del planeta, sí, de Estados Unidos, alguna cosa? Ah, pero ¿quiere una local o una internacional? Local, no, usted local. Manda, no, usted local. Manda, en la zona mixta manda. No, una local. Mira, para empezar esta noticia, tanto dicho que se me viene a la cabeza, guagua que no llora, en pedir no hay engaño, porque ayer comentábamos, claro, como con mucha satisfacción para muchos sectores, este proyecto que se aprobaba que limitaba la reelección. Y luego sí, de que fuera aprobado, no era menor que iba a pasar, algunos sectores cuestionaron aspectos de la iniciativa. Ya hablábamos este concepto legal como in actum, que todo lo que no quedaba en la ley se asumía que partía al tiro, y acusaban vacíos legales que no habían sido correctamente completados durante la tramitación. ¿Qué pasó? Uno esperaba que después de esto dijeran, bueno, así es la política, y hasta los votos ya está aprobado. Pero después de tanta gente que reclamó de un lado a otro, porque no vamos a decir que, no, que fue un sector u otro, fueron ambos, el gobierno se comprometió a que iba a revisar el texto legal y existe la posibilidad de que pongan un veto presidencial para anularlo, para hacerlo de nuevo, para que vuelva a ir a la comisión mixta, etcétera, etcétera. Pero dentro de todas las cosas que uno puede reclamar, hay un punto que sí puede ser considerado, y este específicamente tiene que ver con la situación de los alcaldes. Hay un numeral dentro del texto de la ley que limita la reelección de autoridades para los alcaldes por 3 periodos, y para los concejales, los consejeros regionales, como pasa también con senador y diputado. Pero ¿cuál es el punto? El problema radicaría en que ya se abrió el periodo electoral para los alcaldes y concejales. No sé si se acuerdan que esto fue en octubre del año pasado. Entonces, que esto no es simplemente que ya eventualmente podrían empezar a preparar la campaña, sino que en octubre del año pasado era la fecha tope para quienes querían, estaban en otros cargos y querían postularse a los municipios, a renunciar de sus cargos. No hay casos muy emblemáticos ni muy considerables, pero sí hubo gente que dejó cargos que tenían en el servicio público o el privado para comenzar la carrera para ser alcalde. Entonces, si ahora les dicen como, no, usted ya tiene 2 periodos, no puede comenzar, ahí queda una especie como de vacío legal. Así que esto que ayer comentábamos con tanta satisfacción, o para algunos con tanta pesimismo, pompa de que dañaba la democracia, como decían algunos, porque la gente tiene derecho a elegir si quiere por 5 periodos a un alcalde, punto de vista de cada uno, pero es probable que el texto sea revisado y nuevamente tenga que votarse sobre este proyecto de ley. Cuchufleta real, entonces. Ah, muy bien. Ya, ese complejo todo lo que estás hablando, ¿eh? Años para allá, años para acá. Ya. Sí. Pero vamos a ver. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por todo. ¿Ya nos vamos nomás? Sí, que me queda un minuto, no alcanzo mucho. No, pero ¿cómo? Pero qué pena más grande, oye. Bueno, porque cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PC Factory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation. Increíble. Bueno, vamos a la pausa, Marcelo. Vamos a la pausa, volvemos inmediatamente. No se pueden perder porque tenemos grandes, grandes cosas a continuación. Gracias, Miguel. Esto Ivana. Tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Mamá, ¿me cuentas un cuento? Había una vez una princesita que no se comía toda la comida y su mamá reina vivía muy pendiente de cuidarla con una nutrición buena y saludable, especialmente en el invierno. ¿Esa princesita soy yo? Sí. En invierno es importante ayudar a fortalecer el sistema inmune de tus hijos con una buena nutrición. Mientras sigues intentando que se alimente bien, consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediatur. Es completo y balanceado y contiene nutrientes claves para su desarrollo y crecimiento. Fortalece su nutrición y cuídalos este invierno con Pediatur. Usa tus tarjetas Mastercard prepago en salcoplan.cl y obtén un cupón de 2.000 pesos de descuento por compras superiores a 5.000 pesos. Es súper fácil. Solo tienes que poner los primeros 6 números de tu tarjeta Mastercard prepago como cupón de descuento. Exclusivo en salcoplan.cl. Promoción válida desde el 11 de mayo hasta el 11 de junio. Bases y mayor información en salcoplan.cl. Salcoplan. En el Valle de San Félix, donde nace Pisco Horcón Quemado, la tierra nos regaló parras generosas. La uva nos regala su mosto, que se destila en un alambique único. Luego, las barricas nos regalan el sabor, aroma y color inconfundibles. Ahora es su turno de regalarlo a quien más se lo merece. Porque Pisco Horcón Quemado es un verdadero regalo. Soy Eduardo Mulet, tercera generación de maestros destiladores de Horcón Quemado. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. El secreto es disfrutarlo con moderación. Producto para mayores de 18 años. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1, Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas, con Daniela Lagos, columnista en serie. ¡Dani! ¡Daniela Lagos ya está con nosotros! ¿Cómo estás en esta situación? Como que ya es el día de la marmota, ¿no? Como que todos los días se nos parece mucho. Sí, no, esto ya encuentro que este ya es la vida. Ya lo yo me cambié de casa, así que ahí le puse un poquito de color al asunto. Ya, eso es un cambio importante en realidad. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Escuchamos un poco nuestra propia voz. Bájale, sí, bájale un poco el volumen. Un poquito de emoción. Bájale, sí, bájale un poco el volumen. Se escucha como dos veces. Por lo menos nosotros lo escuchamos. Porque no, primera vez que me conecto este sistema, al sistema. Ah, perfecto. Ya. Siempre hay una primera vez. Sí, pues. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Oye, hoy día vamos a hablar de fútbol, pero quería partir contándoles antes de eso un poco sobre un par de series de estrenos nuevos que anunciamos la semana pasada pero que ahora ya los vi, pude ver algunos capítulos, entonces para comentarles un poquitito más por si alguien quiere saber si es que se arriesga o no con la serie. Una de las series que comentamos la semana pasada fue Space Force, que debutó el viernes pasado en Netflix, que es esta comedia de Steve Carell con Greg Daniels, que era el creador el showrunner un poco de la Office gringa, y ellos se reúnen en esta serie que se trata sobre una nueva rama de la Fuerza Armada. Es una comedia a todo esto, ¿no? Que nadie crea que es como una cosa seria de guerra. Se arma una nueva rama de las Fuerzas Armadas, que son las Fuerzas Espaciales, para ir a pelear eventualmente guerras como afuera de la Tierra. Esto es una serie de 10 episodios, la que la verdad es que Netflix le puso mucho bombo, y sí, pues Marcelo había comentado que había leído que no, como que no estaba tan buena la serie, que había leído algunas críticas, y la verdad es que sí, se queda un poquito corta. Básicamente tiene un problema, que es un problema muy importante para una comedia, que es que los chistes no son muy divertidos. Tiene buenos personajes, tiene Steve Carell está bien y pone sus caras que son tan características de él, pero como que también no termina de definirse si es que es una serie que quiere estar en la parte más absurda de la gente que se equivoca en cosas estúpidas, gente como con equipo muy caro y con mucho poder que se equivoca en tonterías, y como que viaja por ahí y a veces se va como a la comedia de insultos tipo VIP, y en otros momentos se pone medio emotiva. Así que la verdad es que si es que alguien no la ha empezado a ver, le digo que puede saltársela. Ya, pero sí, es que sabe lo que pasa, cambio, Dani, sí me gustó Snowpiercer, que fue... Sí, dime. Sí, sí, no, solo un detalle que tiene que ver con las comedias. Tú hablaste de parodia, hablaste de la caricatura y la parodia. Para que se note que lo que está haciendo, tiene que exagerar un poco la cosa. Si no, hay un punto donde la gente dice, no lo sé bien. Claro. Si alguien hace una caricatura que es casi muy parecida a la persona original, bueno, pierde toda la gracia. Entonces, si no aceleras un poco, si no pones un poco de acento, se produce un efecto como muy raro en que la persona no sabe qué es lo que está viendo. Y es lo que ocurrió, yo creo, con esta serie. Cuéntanos de Snowpiercer. Snowpiercer, que también se estrenó en Netflix y que está estrenando capítulos una vez a la semana porque tiene otro canal en Estados Unidos, que también la crítica no había sido tan amable. A mí la verdad es que me está gustando. Yo he visto como dos capítulos y medio. Esto es una serie que se trata, es como en un futuro, es una distopia. La Tierra completa se congeló y los que sobrevivieron, que son algunos miles de personas, poquito, todos viajan en un tren. En un tren que es un tren que tiene 1100 carros, no, 1001 o algo así, carros de largo, y que obviamente los que tenían su lugar asegurado ahí eran los más millonarios, pero cuando este tren estaba a punto de partir, cuando ya afuera iba a acabarse la posibilidad de sobrevivencia, hay un grupo de gente, algunas decenas de personas que logran subirse y les dicen, ya bueno, se pueden quedar, pero ustedes son la última clase y viven en la cola del tren. Entonces esta serie se mueve en dos cosas como paralelas y unidas. Uno es que la parte de atrás del tren quiere rebelarse y un poco poder acceder a las comodidades, o al menos que se equipare un poquitito la cancha, cómo se vive en este tren. Y por otro lado, claro, exactamente, y por otro lado hay un misterio, porque en la parte de adelante del tren, donde viven los ricos y famosos, digamos, hay un asesinato, y se dan cuenta que es muy parecido a un asesinato que habían tenido mucho tiempo antes y que habían pensado que habían atrapado a la persona culpable, y se dan cuenta que no lo atraparon. Entonces le piden a uno de estos de la cola, que es un ex policía, que por favor les vaya a hacer la investigación, y este dice ok, pero y obviamente tiene su propio plan de ocupar esta oportunidad para ver cómo es que funciona la parte de adelante del tren y ayudar a la revolución, pero en el camino también empieza a gustar la idea de resolver este crimen. Yo creo que está entretenida. No he visto la película de Jung Bong-hoo, que no, ¿sí? Justamente te iba a preguntar eso, Dani. La película yo tampoco la he visto. La trama es similar pero alargada, o es otra cosa, solo situado en el tren apocalíptico? Al parecer tiene elementos, o sea, porque en la película a su vez está basada en un cómic francés. Entonces parece que que la serie toma elementos del cómic, toma elementos de la película, pero luego arma también su propia historia, que seguro que involucra más elementos narrativos, un poco para pa justificar que sean 10 capítulos y no una película de una hora y media. Claro, porque son 10 horas en rigor de la película original, que dura, exacto, como dos. O sea, igual hay, claro, pegue. Claro. Ahora, el cómic sí tenía extensión, ojo. El cómic francés tenía varios episodios y había una historia que contar. Por tanto, aquí hay una cosa como del universo de Snowpiercer que aparece más que de la película misma, que es parte como de esta trama, ¿cachai? Es como Walking Dead, que tenía una novela gráfica con muchos capítulos y de repente la serie superó, claro, la cantidad de libros, y empezaron a hacer episodios alejados del cómic. Empiezan a pasar esas cosas, polle. Y que fue lo que pasó también un poco con Game of Thrones, que tuvo esa última temporada nefasta cuando, exacto, superó las novelas. Claro. Bueno, oye, vamos a una canción. Sí, no? Y quería decir nomás que yo vi el primer capítulo y también me pareció entretenido. Yo creo que sí, vale la pena. Además, la Jennifer Connelly es buena actriz. El que hace de policía también me parece un buen actor y buenos personajes. Sí, él es un actor que en Estados Unidos es más conocido porque es de los actores de Hamilton, de este musical que fue muy exitoso. Ya. Oye, y a propósito de eso, estaba viendo dos series que a lo mejor podemos comentar más adelante, pero que también son de película. Una es Taken, que es esta, ligada a esta altura, franquicia, claro, en donde va este tipo que es de Bresson, también de Luc Bresson, que es este tipo que es CIA y es como el tipo joven dentro de la CIA, como los inicios de este personaje. Y el otro es lo de Jason Bourne, que tiene cuatro películas y algunos anexos, que ahora sacó una serie, que son otros personajes, que también es como que está bien, está buena. Vamos a una canción para que lo comentemos. Ya, pues. Vamos a una canción. Fantástico. Y seguimos revisando series con Dani Lago. ¿Qué canción será? Esta, Lenny Chávez. Ah, las mujeres americanas. ¿Qué me dice? American woman, steal it from me. American woman, mama, let me be. Don't come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. I got more important things to do. Spend my time going on with you now. Oye, se tiene que ir este gallo. Sí, se quiere ir. Incluso se le descontinuó la voz, se le vino un problema por eso. Sí, y se le salió. Oye, ¿a dónde nos vamos ahora, Dani? Oye, ahora nos vamos al fútbol, porque a propósito de un estreno que se estrena mañana en Amazon Prime y que sin duda es una serie que hay que echarle una mirada, al menos por curiosidad y por morbo, porque mañana debuta en Amazon Prime una serie que se llama El Presidente, y es una serie que es coproducción entre varios países, entre varias productoras y varios países de Latinoamérica, y que toma el tema del FIFA Gate, a partir de Sergio Jadue, de la historia de Sergio Jadue, de este dirigente chileno que no conocía a nadie mucho y que de repente era el presidente parte del fútbol chileno y que lo agarran para ser parte de esta casi mafia, por decirlo de alguna forma, y para meterlo en este lío que terminó explotando y con gente y con denuncias y el FBI metido y gente presa y todo lo que ya sabemos. Oye, ¿tú pudiste ver parte de algún capítulo, alguna cosa, no? He visto tráiler, vi algunas entrevistas, porque obviamente lo primero que uno quiere saber es quién es Jadwe, porque Jadwe además interpreta, el actor que hace de Jadwe es Andrés Parra, que es el colombiano que se hizo famoso en toda Latinoamérica haciendo de Pablo Escobar en El Patrón del Mal. Sí, claro. Y que ya tiene un historial de personajes reales, porque él también en otra serie que hubo, una serie que se llamaba El Comandante, Parra hizo de Hugo Chávez, y ahora viene a ser de Sergio Jadwe. Dice que yo leí entrevista sobre él y decía que la verdad es que no, que él no tenía idea quién era Sergio Jadwe hasta que le pasaron este papel, que vio entrevistas y de todo tipo, hasta con una conversación con la doctora Cordero, y empezó a leer sobre él, se leyó un par de libros sobre el caso y sobre Jadwe en específico, y al menos en la sinopsis la verdad es que el acento le sale bastante bien y la imitación de Jadwe está buena. Jadwe, la verdad es que aquí, y según lo que dice él, que en una entrevista que le leí decía que, o sea, como que lo presentan no como un tipo, como un maestro del crimen, sino que un tipo como medio un poquito ingenuo, como a empequeñecido, y que medio, y que empieza y que entra este mundo y que de repente se ve y le dicen, bueno, querés ser parte de esto, y le empieza a agarrar un gusto a esto, a la plata, al negocio, a las triquiñuelas un poco. Es un viaje así medio Walter White, guardando las proporciones. Así, ¿eh? Oye, ¿cuántos capítulos son? Son 8 capítulos y tiene, bueno, actores chilenos también. Aparece Sergio Hernández haciendo de un uruguayo, de Eugenio Figueredo. Y luego hay otros que parece que son personajes menores. Aparece Luis Ñeco, aparece Anita Riva, aparece Gonzalo Robles, aparece Francisco Reyes, Alejandro Trejo. Y harto actor chileno en este elenco que, como les digo, se estrena mañana y son 8 capítulos y claro, como que querían hacer una serie sobre el FIFA Gate desde Latinoamérica, y al parecer encontraron que la mejor historia que había para contar era la de este chileno que salió de ninguna parte y se vio y quedó en la mitad de todo el escándalo. Ya, yo tengo solo una pregunta, una duda. La serie se centra entonces en el periplo, en el viaje de la vida de este personaje, que parte muy ingenuo y va agarrando vuelo, o es la forma a través de su vida de mostrar la corrupción que había en el deporte en toda Sudamérica. Sí, sí. No, si se trata es del escándalo, o sea, tampoco, no, y no es la carrera o la vida completa de Jadwe, sino que desde que entra a este círculo que luego va a terminar tan desacreditado, ¿cachai? Y empiezan las negociaciones y las platas para allá y para acá. La serie incluso tiene escenas de partidos de clasificatoria en el Estadio Nacional, y es todo eso hasta, y no sé, me imagino que hasta la caída de todo esto, pero es el FIFA Gate a través de Jadwe, no es la vida de Sergio Jadwe. Perfecto. Entonces perfecto. Eso es mañana, estaremos atentos para ver el presidente entonces. Oye, entonces hay el muchas presidente. Cosas de Fábula. Fútbol. Fábula es una de las productoras que está metida, la productora de La Raíz. Ya, Dani, entonces vamos a hablar de muchas cosas de fútbol, series relacionadas con eso. Sí, traigo algunas series series más bien nuevas, no nos vamos a ir tan para atrás, pero otras series que se pueden ver, que están en las plataformas, en Netflix principalmente, y que tienen ahí al fútbol como protagonista. Ok, perfecto. Vamos a una canción y nos enfocamos fútbol, en aquello. A ver, ¿qué hay ahí? ¿Canción de fútbol? Este es súper de fútbol. Por supuesto. Chu Luis. Curicú Unido la tenía ahí, a firme, San Luis también. Vamos. Dani Lagos, hablándonos de series hoy día, fútbol. Vamos al fútbol entonces. Hay otra serie que no comentamos en su momento, y que no sé si ustedes habrán visto, que es una serie que Netflix estrenó este año, en febrero me parece, o algo así. Sí, en febrero de este año, que se llama Puerta 7, una serie argentina. No sé si la han visto. No, dale. No. Mira, está entretenida. Yo hoy día, como íbamos a hablar de este tema, me vi el primer capítulo hoy día, el primero de 8 capítulos. Y esto es una serie que, mira, si es que el presidente es sobre la mafia en lo más alto del fútbol, está en la mafia en lo más bajo del fútbol, porque se trata de la barra brava y de la lucha entre, de la amistad y la enemistad entre clubes y barras bravas. Es una serie de ficción que tiene como protagonistas a algunas cabezas de la hinchada de un club argentino ficticio, y por ejemplo, la serie empieza con estas personas entrando al estadio, y hay un viejo que claramente se ve que es como jefe de barra, y llega otro tipo que baja corriendo por la gradería y lo apuñala 10 veces mientras están celebrando un gol. Y bueno, y ahí empieza a quedar una escoba, porque obviamente la prensa se pone a mirar esto y dicen, bueno, una vez más la violencia en las barras bravas. Entonces este club, para decir no, nosotros no estamos tomando en serio esto, y aparte que obviamente dicen, nosotros no tenemos nada que ver con las barras, y después uno ve en la escena siguiente un dirigente hablando con uno de los barristas, pero deciden poner a una nueva persona de seguridad, que es una mujer además, y que ella dice, y que ella realmente corta la relación entre club y barra, y empieza a quedar la escoba. Entonces un poco esta serie se mueve en, habla del tema de las drogas en las barras, del poder, de todos los conflictos que se arman, de cómo están ligadas a los clubes, y nada, pues está entretenida, una serie argentina que además fue creada y tiene como guionista a Martín Zimmermann, que a mí la verdad era un nombre que no me sonaba, pero ahí mirándolo, es un tipo que escribe como 3 o 4 capítulos de Ozark. Ah, sí. Sí. Oye, ¿y hay algún actor que no nos pueda sonar o no? No, la verdad es que yo, al menos lo que vi yo, no hay nadie, pero tiene buenos actores. Hay algunos que no son, que uno diría ya, podría actuar un poquito mejor, pero está bueno, y además tiene este asunto como del fútbol, de la política, de crimen organizado, pero como de bajo mundo, y luego el intento de esta persona por decir, y al final lo que uno sabe, un poco, y que yo creo que ni siquiera es solo sudamericano, sino que en todo el mundo, de que los clubes están súper casados con las barras y tienen poca posibilidad de quebrar lazos, porque si no también empiezan a quedar escobas grandes de temas de violencia y otro tipo de problemas. Sí, pues evidentemente es una serie que se podría hacer en Chile tal cual. Exactamente, o sea, claro, es entretenido que sea Argentina, porque uno, o al menos en la imaginación mía, como que todos los problemas y las cosas buenas del fútbol chileno en Argentina es como eso por 10 un poco. Claro. Entonces aquí se mueven millones, sí. O sea, hay lavados de dinero que pasan por las barras también, y todo un asunto. Wow. Ok, yeah. ¿Alguna otra serie? Porque me acuerdo la serie que comentamos, sí, acá. ¿Te acuerdas la serie de cómo comenzó el fútbol? Claro, una que sí, como Downton Abbey. Sí, de hecho, esa es una de las que están tan buenas, y que se llama The English Game. Fue una serie que comentamos porque se estrenó en marzo de este año, y que tenía como gran carta de presentación, no solo que era una serie de época inglesa sobre fútbol, sino que es una serie que fue creada por Julian Fellowes, que es el creador de Downton Abbey. Y la otra vez me acuerdo que yo no tenía tan clara la fecha, y ahora la anoté bien anotada, Yeah. Esta serie está ambientada en la década del 1870 y hay que pensar que, aunque el fútbol existía desde antes, la primera asociación de fútbol en Londres apareció en 1863, como que ahí ya se oficializó. Entonces esto es muy poquitos años después que eso, y lo que ocurre es que en esa época, como los que crearon el fútbol con reglas, digamos, y todo como más o menos como lo conocemos hoy día, eran gente de alta sociedad en Inglaterra. Entonces ellos pensaban que el fútbol era un juego para caballeros. Y lo que ocurrió en la década, porque esta serie está basada en historias reales, lo que ocurrió en 10 años después es que una persona decide, no, sabéis que este no es un juego que van a jugar solo los millonarios, digamos. Entonces arma un equipo de los trabajadores un poco. Y por un lado, esto causó polémica y mucho rechazo, pero por otro lado, obviamente, ayudó a popularizar el fútbol y a convertirlo y a empezar a convertirlo en el deporte y en la industria que hoy día. Y ese es un poco la historia, o sea, el tema que está al centro de esta serie, que tiene 6 capítulos y que está también en Netflix. Oye, también Perfecto. Hay como una mexicana, ¿no? Que es como de un club de fútbol. Sí, que Club una de Cuervos. Club de Cuervos. Club de Cuervos fue la primera serie de Netflix en español. Estrenó su primera temporada en 2015 y era, claro, una especie, una mezcla de comedia y melodrama sobre una familia que eran los dueños de un equipo de fútbol en una ciudad no tan grande de México, y que en el primer capítulo muere el dueño de este club y deja a su hija y a su hijo, que inmediatamente empiezan la lucha por la presidencia del club, al mismo tiempo que aparece una mujer que dice que está embarazada y que la guagua es de este hombre que acaba de morir, entonces que también esa guagua tiene derecho a parte de los millones de este equipo que se llama Los Cuervos. Esta serie tuvo 4 temporadas, entre 10 y 13 capítulos cada temporada, y es más livianita, es más comedia y un poco de, tiene este hijo que está en las fiestas todo el día, y la hija que es más seria, pero que nadie la deja hablar mucho. Está bien. Está buena. Ya. Dani, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Vale. Ya estamos sobre la hora. Pues, muchas gracias. Bien. Un abrazo grande. Chao. Oye, Marcelo, ahora porque cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Por ejemplo, tienes beneficios con Mercado Libre, con Rappi, con PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Vamos a la pausa. Y volvemos con la Javi. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Viste que era mejor? Variando. ¡Hola, hola, hola! Era mucho mejor. Sí. Mejor. Volvamos, está entonces. Bien, volvamos bien. A eso. De tu ausencia, ¿viste? Oye, ¿todo bien? ¿Cómo están por allá? Sé que súper bien, igual. A mí que les debo confesar que el día cuando tiene solcito, aunque sea frío, digamos, me gusta más. esos días oscuros y todo, hoy día hice un aseo profundo, chiquillos, profundo. Yo estoy de acuerdo contigo que es mejor un día con sol frío que un día no tan frío pero nublado. Por el camino de la paz. Ah, no, no te interpreté bien. No, pero ya, está bien. El... Oigan, chiquillos, yo esta noticia necesito que la analicemos entre los tres porque no la logro comprender, o sea, logro comprender, pero me cuesta ver cómo la van a llevar a cabo. Esto pasa en el Reino Unido. Decidieron, han levantado bastante la cuarentena y como las disposiciones, digamos, sanitarias, pero se va a castigar a personas que decidan tener relaciones sexuales que no vivan si viven en distintas casas. O sea, los pololos no pueden juntarse y tener sus tachangón. ¿Pero pueden juntarse a conversar? Solo pueden juntarse, pero se metieron en la vida sexual de las personas. Entonces hay una disposición que dice que sí, que efectivamente de ahí a que se haga valer, la van a volver a revisar el 15 de junio. Pero no se puede, de dos personas para arriba no se pueden juntar en ningún tipo como de cosa social. Hay que mantener el distanciamiento. Y pero eso porque el distanciamiento no permite que la gente camine por la calle o por el hecho del sexo en sí. No, yo creo que tiene que ver con el distanciamiento, pero el punto es que como siguen prohibidos las reuniones, las personas pueden estar al aire libre. Libre. Gracias a 2 metros de distancia. Ya. Ah, y ahí sí se puede. Pero tú sabes ese chiste. Tú sabes ese chiste. Tú tranquilita, venite caminando. ¿No? Sí. No. Esos 2 metros, 3 metros, 4 metros, da igual, ¿eh? A mí me dicen, el claro, punto es, sí. Se va a castigar, porque esa es la palabra que ocupa, a castigar a las personas que tengan relaciones sexuales viviendo en residencias diferentes. Pero es como súper cartucho, como, ok, ustedes viven en la misma casa, muy bien, pueden seguir. Ustedes, los dos viven acá, no, yo vivo en otra casa, pésimo. ¿Cómo van a legislar eso? ¿Cómo van a fiscalizar esa situación? Es muy raro. ¿Tú sabes de que hoy día leí de que entre los propios abogados en Chile... No está claro si es que alguien que viole, no quiero llamar a que la gente lo haga, pero que viole la cuarentena esté cometiendo un delito o solo una falta. Porque hay que diferenciar, por ejemplo, alguien que sale y contagia a otra persona y está probado de que él fue el que la contagió, ahí cometió un delito. Pero si se salió, no alcanzó a encontrarse con nadie, lo detuvo un carabinero y le pasa un parte solo por andar en la calle, pero no ha contagiado a nadie, ahí no es un delito, sino es una falta. Hay una cosa ahí media como inexplorada, ¿no? No sé, Marcelo, claro, habría que preguntárselo a un juez, pero no lo somos. No, porque es nuevo, pero finalmente, igual en gente está saliendo, siempre entendemos que hay gente que debe salir porque no le queda otra, pero también hay gente que de verdad que no le toma el peso. Mostrando a la gente en la calle, así como, y usted, no, ya, nada, o sea, sin personas que podrían estar en sus casas. Ahora, los que más sufren con esto, yo creo que son los amantes, finalmente, ¿no? Porque, ¿qué así? Te lo dije, o sea, el otro día, te lo dije. Sí, pues, yo creo que ahí hay un tema que... Para, van a destruir muchas relaciones de infidelidad acá. No las relaciones normales, sino relaciones de infidelidad. Quiero detenerme en este momento que acaba de ocurrir, porque hablaste de la infidelidad de Marco... Y la Javiera inmediatamente dice, te lo dije el otro día, como si hubiesen hablado de esto en algún momento, no, ustedes contigo. Dos. Acá, Marcelo, lo que pasa es que tú desechas todo. No queda claro eso. Comprométete con el proyecto, Marcelo, conéctate a lo que estamos haciendo. Marcelo, no, traten que... un poco de compromiso. Traten de tirar la pelota al córner, pero yo descubrí que hubo una conversación privada entre ustedes dos. Marcelo, y además lo tuyo es resentimiento. Es rabia, es verdad. Es envidia. Bueno, siguiendo con las ordenanzas de Reino Unido, por supuesto, también está prohibido tener relaciones sexuales en lugares públicos. Pero eso siempre da lo mismo. Eso no es por la pandemia, ¿no? Sí, para guardar 8 micros. Y claro, algunas actividades sociales, muy pocas, están permitidas. Si te pillan, no sé, insisto, cómo lo van a fiscalizar, que dos personas que viven en residencias distintas tengan relaciones o no, la multa es como de 100 lucas. Ah, mira. Pero yo encuentro que le están. Es que esto está muy difícil de le están poniendo color. Bueno, sí, le están poniendo color. Van a revisar nuevamente todas estas normas el 15 de junio, ahorita nomás, en un par de días. ¿Ahorita? Así que. Vamos. Ahorita. ¿Vamos a una canción entonces mexicana? Ándale, tira uno con los charros, mexicana. Los chicos. Vamos, aquí está, corrido. Mira. Qué linda canción. Estos son los chavos de Guanajuato, ¿no? Los Ramones. Los Ramones, ¿eh? Un homenaje a Ramón Valdés. Have I ever told you how good it feels to hold you? It isn't easy to explain. Estaba entonces está, los Ramones. Aquí. Muy bonita canción de estos cuates. De Guanajuato, de estos charros. Así es. Oye, no sé si lo hablaron, ustedes me van diciendo stop y paramos, ¿eh? Pero vieron que Anonymous, el The Famous Anonymous, publicó varios datos de varios presidentes, entre ellos Bolsonaro, y puso su número de tarjeta de crédito y varios números de teléfono de familiares. ¿Sí? Eso no lo. Sí, po. No, entonces la moda fue que la gente empezó a subir las compras que habían hecho con los datos de la tarjeta. Y ay, lograron comprar cosas. Sí, porque esto fue, se divulgó y lograron comprar. O sea, hay pruebas de que compraron iPhone, gente que pagó en la estación de servicio, ocuparon la tarjeta del presidente con los datos que había filtrado Anonymous. Pero será real eso, porque los bancos, ya casi todos los bancos tienen un sistema de captar cuando una tarjeta ha sido robada, y especialmente es sospechoso la tarjeta que empieza a tener cobros en distintos lugares simultáneamente. Yo también creo, como que se automáticamente se bloquea. Yo lo encuentro medio fake. O sea, puede ser fake, fíjate. Pero igual. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick, pero Bolsonaro, ojo, que Bolsonaro subió un Twitter que decía es una clara medida de intimidación al movimiento hacktivista Anonymous. Brasil divulgó en Twitter datos del presidente de la República y sus familiares. Eso escribió Bolsonaro en sus redes. Añadió que están tomando medidas legales tal para que tales crímenes no queden impunes. O sea, igual Bolsonaro, algo pasó. Oye, en todo caso, te digo una cosa, lo mejor es hablar bien de Anónimo, porque si no nos van a cagar a nosotros. Qué bueno lo que sea. Qué bueno lo que sea. Qué buena onda, weón. Sí. Por Dios, es lo que hacía Miguel falta. José también salió al baile, al ruedo el día de hoy. Esto sí lo comentamos al principio, pero no con mucho detalle. No, Phil, es que a mí me cae pésimo Miguel José, entonces ¿para qué vamos a hablar de nuevo de él? Se encuentro. Sí, ah, mejor que no. Sí. Es bien tontorrón, José, al final. Oye, sí, Le ha afectado la vejez, como que ha tenido una mala vejez, pero se le murió la mamá, está triste, no entiende nada ya. Sí, bueno, pero la mamá, tengo entendido que la mamá de Miguel Bosé falleció de COVID, ¿o no? Fue de las primeras. Sí. ¿Para qué la eso es lo más llamativo. Es rarísimo. Sí, muy raro. Tal vez cree que su mamá está viva y le habla. O él es su mamá. El caso es un hombre belga de 65 años confesó. ¡Oh, vuelta con los belgas! Oh, wow, ¿De qué país estamos hablando? Bel. ¿De qué país estamos Bélgica. Hablando si el hombre es belga? Muy bien, Belgique, Marcelo, Belgique. Muy bien. ¿Pero qué no decimos belgués? Belgiano, es lindo, belgiano. Que a mí me dio el tipo está desesperado, es como una película, es como un capítulo de una serie. El pobre señor está desesperado y habló en un medio que esto le pesa, que ya no puede dormir, no sabe qué hacer. Hace 9 años, cáchate, hace 9 años que recibe pizzas que él no ha pedido. ¿Cómo? Yeah. Le llegan las pizzas, pero las recibe, sí. Las recibe y se las come. No las recibe para no pagarlas, pero es que le llegan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. No es solo una pizzería, son varias compañías de pizza. Suena mal. Lo tiene bastante al señor, pero hace 9 años, porque ya partiste a los 15, molestando al pobre vecino. Pero ya han pasado 9 años, ya tenés, no sé, 24 años. ¿Cómo te va a seguir causando gracia que el pobre señor va y le llegan a veces hasta 10 pizzas? Oye, para, ¿y tiene alguna idea de quién le puede estar haciendo esta broma? No, él lleva 9 años en esta situación, le dio una entrevista al medio Headlines News. Personalidad. Él se llama Jan Van Lander, a lo mejor tú decís que su otro yo se las pide. Claro. Sí, pues. Como ha vivido situaciones muy complejas a causa de esto, ya que hay días que los repartidores llegan con frecuencia a su casa en la ciudad de Tornhut. Esto comenzó hace 9 años. En ese momento, de repente, un repartidor de pizza me entregó un montón de pizzas, pero yo no había ordenado nada. Está atravesando problemas de insomnio y angustia, asegurando que ha llegado a sentir miedo cuando escucha las motos. Ya no puedo dormir, empiezan a temblar cada vez que escucho una moto. Y temo que venga alguien a dejarme pizzas otra vez. Al parecer, la situación se estaría volviendo. Encuentro que es buenísimo. Ya que en los últimos años aseguró que le han llegado pedidos durante la madrugada. Puede ser entre semana, durante los fines de semana y en cualquier momento del día. Los pedidos provienen de restaurantes en Turhut, pero también de los alrededores. Incluso me han enviado pedidos a las 2 de la madrugada. Pero fíjate que tiene un lado positivo, ¿eh? Porque el tipo puede estar absolutamente tranquilo de que si alguna vez va a la cocina, no hay nada, tiene que hacer hora nomás y va a llegar la pizza tarde o temprano. Sí, pero pobre señor. Y nunca la pagó en 9 años, dice, igual cagado. Dice, ahorita nomás, en mayo del 2019, le llegó el pedido más alto, que fueron 14 pizzas. Ah, pero además le llega un número importante. Marco. Siempre. ¿Qué? Pongámonos nosotros de acuerdo y el día en la noche mandémosle una a la Jai para que sea. Crea que al es como. Al verne, para que empiece y lo cagamos. Siempre he rechazado las entregas, por lo que nunca he pagado por nada. Es triste porque les cuesta dinero y tienen que tirar la comida. Él dice que aparecieron 10 entregas, o sea, serían como 450 euros. Él está muy afectado. Y hay una foto de él. No puedo. Ahora, Javi. Cuando descubra quién me ha estado molestando durante los últimos 9 años, no va a ser su mejor día, concluyó. Javi, no es por poner en duda todas tus noticias, ¿eh? Pero también aquí hay una cosa que me hace sospechar. Las compañías de pizza. Las compañías de pizza en general, para no tener este problema de que le hagan una broma y llegue una parte y no le va a pagar, te piden el teléfono, se cercioran de que la persona que está pidiendo sea la correcta, o si no perderían mucha plata con broma. Es raro, ¿eh? Bueno, a lo mejor Marcelo, alguien hasta la. Sí. Por último, ¿quién te, da estas noticias? Hubiera quedado callado, ¿no? Porque ¿quién te da estas noticias? Este salió en un medio bastante oficial. ¿Cuál? ¿Cuál? Y el señor salió acá en una noticias radio. Raras.p. Pero acá la publica y sale la foto del caballero con las facturas y todo. Tiene unos ojitos azules preciosos, el tatita, con un anillo de oro. Yo creo que tiene un pasado que no está contando. Yo creo que incluso alguien puede pagar las pizzas, incluso, pero lo quiere molestar. Eso puede ser. Me da la sensación, ahí me da la sensación de que alguien lo quiere molestar, porque él igual no tiene cara así como de inocente paloma. Ya, claro, ese alguien que las paga y todas y las manda para allá. Bueno, que démosle la dirección nuestra, yo feliz. Qué locura igual. Esa noticia me gustó. Es buena pizza. Buena pizza. Buena pizza, pues. Buena pizza. Ahora, dice, podría hacerte una promoción. Yo veo un comercial, veo una serie ahí. El hombre que recibía las pizzas equivocadas. Es bueno. El hombre que recibe. A lo mejor es alguien. Hay algo. Déjala ahí. ¿Eh? A lo mejor si las abriera, si hubiera abierto la caja de las pizzas, cada una tenía una letra. Ayúdame, por favor, una cosa así. O un mapa de un tesoro. Cualquier cosa. Mira. Oye, pero qué buenas son las pizzas. ¿Usted tiene alguna favorita, algún sabor particular? ¿Qué opinan del tema de la pizza con piña? Entremos al mundo de las pizzas. No, aquí tenemos una. ¿Es necesario? Diego como es poco en la cosa de comida, tiene así como solo cierto rasgo neurótico y uno de ellos es la pizza, tiene muy poco un marcado la acento pizza, argentino en eso. ¿Ya? La pizza no. Pizza y el asado, que la gente no se siente como que esa cosa que llegan todas horas distintas para el asado y él tiene la carne en la parrilla y como siéntense ahora porque si no se me va a pasar. ¡Ay! Y dice, ¡ay! Diego. ¿Así? No, wow. Se le cayó el celular casi adentro de la taza de café. Casi. Igual sobreviven. Entonces, la pizza sin piña, sin choclo, sin pollo. Igual, y yo como que también ya le encuentro razón. Entonces aquí se come pizza con jamón y queso y tomate, digamos, la clásica. Y la rúcula con jamón serrano. ¿Y también le pasa con las pastas? La oportunidad. ¿Con las pastas también o no? Y somos más bien de... No somos buenos porque te tocan la casa para la pasta rellena. Somos buenos para el fideo con un pesto, salsa de tomates de verdad, como esas cosas. Ya. Más tradicional en ese sentido. Ahora, sí, no cachan nada de vino, eso es lo bueno. Toman vino con soda, que es una cuestión espantosa. Pero bueno, algo no, que nos dejen. ¿Cómo se llama eso que toman los argentinos? Fernet. Eso es muy malo. Fernet. Con N. Es un jarabe para todo, es mejor. Es amargo. Qué es terrible. Muy amargo. Pero parece que tenemos el rudo de la araucana. Yo la encuentro nada que ver. Yo pienso que la pizza aguanta muchas cosas. Yo no pediría una con piña, pero la aguanta, es muy fiel. En brócoli, difícil. Sí, pizza con brócoli. Brócoli intensamente. ¿Qué le pasa a esa gente? No, por favor. Aquí ha llegado de todo, porque mis hijas son veganas, aquí ha llegado cada experimento. Yo no digo nada porque soy minoría, pero Dios mío, ¿qué están haciendo? Están asesinando la cultura de la pizza, güey. Aquí Diego ya se la masa de la pizza la hace acá. Pues lógico. Escucha, ¿eh? Esa es una qué ganas de ir a tu casa ahora, fíjate. ¿Podemos? Ciudad japonesa quiere prohibir el uso de smartphone cuando se camina porque el nivel de accidentes de la gente que mira su celular y no mira. ¿Ustedes saben cuánta atención del entorno ¿Cómo lo digo? ¿Cuánta atención se disminuye cuando tú vas mirando tu pantalla, tu celular o de tu iPad o de tu elemento? De la concentración, dices tú. El 80%, 90%, yo creo que casi toda. Casi el 95%. Mira. Está ahí leyendo algo como que te importó mucho, te llama la atención, o una foto de algo, qué sé yo. Entonces la cantidad de accidentes por esto es muchísima. Y hay una ciudad en Japón que dijo, basta, lo mandaron ahí a la Cámara de Diputados, todo. Dijeron, no queremos, queremos el número de personas que usa smartphones se ha disparado y con ello el número de accidentes. Queremos. O sea, si vas a mirar... Si vas a mirar el smartphone, te detiene, te sienta, te para, y ahí lo mira y después sigues caminando. Yo encuentro que es razonable. Yo también encuentro que es razonable. O sea, cuando volvamos a caminar, dices tú. La localidad de Yamato. Yamato. Cerca de Yokohama. Sí, al sudeste de Tokio. ¿Llamas tú? La decisión se tomará a fines de junio. Sería la primera prohibición de este tipo. Es que los japoneses, yo cuando fui a Japón me sorprendió, he ido dos veces, y la primera vez, que fue hace un par de años ya, me sorprendió, nunca había visto tanta gente con celulares grandes, como sobre todo mucha tercera edad, como en el metro, que era un metro igual como bien numeroso, todos, o sea, ahora en Chile no está acostumbrada, pero esto fue, no sé, pues la primera vez que fui fue hace 8 años, y uno está acostumbrado en el metro, todas las señoras, todos los caballeros, todo el mundo como más, anduviera así como jugando jueguitos, como, y con unos celulares gigantes. Y yo me acuerdo que con Diego súper impactados como del nivel, todo el mundo, pero estoy hablando de un 98%, o sea, como súper y transversal, y entonces era una locura, todo el mundo mirando sus pantallas, era como, era bien así como película futurista japonesa. Ahora, el futuro ya llegó, entonces, bueno. Llegó, pues ahora llegó para quedarse, ¿eh? Uno va a un restaurante, a cualquiera. Bueno, íbamos. Todas esas cosas que llegaron para quedarse, ¿no? En el calentamiento global, la mascarilla, sí, la pandemia. Llegaron para quedarse, la distancia social. Ay. En cambio, los triunfos de la selección chilena llegaron y no se quedaron. Se fueron. No se quedaron. Pucha. Claro. Pero no, se veían despegados. Bueno, pero son ciclos. Es que ahí también hay cosas cíclicas. Por la vida también es parte. Irán a volver. Si ya sí, lo tuvimos, irán a volver. ¿Han visto la foto de Trump, esa como que todo el mundo se cuestiona hace días porque se parece, es como Trump, que se está bronceando, que sale pilucho? Sí, la vi. Que se salió está bronceando como también. También Anonymous decía, no, esa es era como una carpa, un fake, ¿no? Decían una que Anonymous la había liberado, que es como, o sea, que yo me he bronceado si no pilucha, pero me han pues tú para un matrimonio una vez me bronceé así que te hacen pararte como con un calzón de desechable y te adentro de una carpa y te pintan como no tan naranja como Trump, pero te pintan así como para que sacarte el blanco papel, ¿cachai? Yeah. Eso existe. Ah, no, entonces esta foto de Trump que se ve supuesto pilucho, como bien naranja la foto, donde él está haciéndose este tratamiento, decían muchos que sí, que era parte también de lo que había liberado Anonymous y todo, pero no es cierto, pertenece a un artista visuales que hicieron unos trabajos como antes de que Trump saliera elegido presidente, publicaron estos trabajos donde ella maquillaron y todo como a un actor, buscaron a alguien que se pareciera mucho, hicieron esta serie de fotos que incluye esta y otras más, así que no es realmente Trump. Es igual, o sea, podría ser. No, ¿tú la viste, Marcelo? No, o sea, es que no la he visto. Sí, no la he exactamente visto. Estaba pensando, se las estoy mandando. Ya, mándamela. Estaba pensando en eso de los artistas que hacen este tipo de cosas. ¿Viste que se murió hace algunos días este señor que lo que hacía era envolver edificios? Y que se hizo famoso por una idea. Oye, se hizo. No, pues es la reencarnación. Se hizo muy famoso, mucha gente lo valoró por algo que yo encontraba que no tenía mucha gracia. Cosas. Tener plata. Y puede ser que la primera vez divertido, mira qué genial, envolvió. Bueno, pero es como Tony interpretando a la gente, pues, ¿no? Es como la primera vez simpático, la segunda no soporta el olor. Sí, o sea, claro, ya basta, está bien. Ahí está. Igual Tunic ahora sigue trabajando ahora durante la cuarentena. En el porno, dicen, ¿no? Ha logrado reunir hasta. No, hace como lo mismo, pero... Que le mandan fotos. Teledistancia. Antes de que las cuarentenas fueran así tan rígidas, tan estrictas, logró juntar hasta 25 personas, decía, a través de videoconferencia. Entonces les decía a la chica, yo ya en video. Saquémonos la ropa. Como en unos Zoom. Sí, como eso, porque en un Zoom, porque una cosa es la masa, yo no sé, yo conozco mucha gente. Javi, ¿alguno de ustedes de ahí al porno, hay una línea muy fina. ¿Ustedes fueron al Tunicazo? No. Iba en el metro, frío. Pero no aguanté el olor, fíjate, me devolví. Ah, pero alcanzaste a ir en el viaje para allá. Salí del metro y me devolví. No fui capaz. Te dio arrepentiste. Me dio pena después que dije, no, uy, uy, uy. Era como meterse en un gran camarín al aire libre. Eso era básicamente. Pero bueno, yo soy muy dado a las cosas, a los olores. Tunic, que igual es loco, porque lo que hace ahora Tunic, el otro día de hecho salió una noticia que en el fondo él dice juntarte a gente en Zoom, hasta les decía como hasta 25, me dice ya todos pilucho y todos en pelu, igual hay gente que tiene ganas también de empiluchar, hay gente que fue súper, se está desnudando el audio, pero he conversado con harta gente que estuvo ahí y que quedaron emocionados, que fue como ¿A mí? Hola, hola, hola, con mucha gente. ¿Se me fue? Sí, bueno, hay varias letras que salen en desnudas. ¿Me escuchan? Cortado. Sí, entrecortado, ¿sí? Se escuchó, pero bien. Pero todo bien, ¿eh? Muy bien. Entendimos la parte de Pitucho. Pero tampoco era tan importante. Ya, bueno, es suficiente. Ya, Javi, muchas mañana. Gracias. Y Spencer Tunic. Listo. Ya, tan, tan. Ya, chiquillo, sé que voy a hablar después. Ya, dile que el equipo técnico que me llame, porque ayer también ustedes se me cortaban mucho en la transmisión. Entonces, algo está pasando. Ya, te vamos a decir ahí entonces. Listo. Que. Besos, que estén bien. A cargo, ¿eh? Ya, chao. Y porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation, Marcelo, impresionante lo que está pasando. Oye, cuéntame, ¿con quién está la Carola ahora? Javier Vega, fundador y gerente general de Fracción en Intensamente. ¿Qué te parece? Oye, comentemos a partir del lunes, el Intensamente va a ser un micro que va a salir en distintos momentos de la programación de la radio, porque exacto, inmediatamente después del programa nuestro va a ir, como ya lo anunciamos ayer, el País Generoso. Un País Generoso viene con Iván Guerrero y Verne Núñez, ¿eh? Los novatos de la radio, ¿eh? Los rookies. Sí, gente los rookies. Que comienza solo con 15 años de trayectoria. Vamos entonces. Oye, será hasta mañana entonces. Que estén súper bien. Chao. BCI Beneficios para ti presentó Esto tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un hasta mañana. Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven.